puta madre. Ya me tienen hasta la verga. Yo solo vine a cotorrear. Oye, estamos de vuelta. Esto es Radio ATP, donde los hits se vuelven classics y los classics se vuelven hits. Aquí en cabina conmigo el día de hoy, el mejor DJ del norte del país, el DJ Sísifo. Y Sísifo nos trae un programa variado, sus favoritas de la semana, algo para los enamorados, algo para los dolidos y hasta para tu tío. Tenemos la línea abierta para que nos llamen y hagan sus peticiones para la playlist del día de hoy. Recuerda que nosotros somos 30.9 FM Radio ATP. Estás escuchando tu nueva estación favorita. 30.9 FM Radio ATP.